Estamos en contacto con el secretario de Cultura del Partido de Azul. Finalmente hemos podido establecer la comunicación que teníamos programada en el día de ayer. Le agradecemos a Luis Lafosse, que nos está escuchando desde la vecina ciudad. Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, y disculpas por ayer, pero no los podía atender. No. Estaba en una reunión programada, así que disculpas porque... estamos hoy. Está bien, no hay ningún problema. Total, el tema no pierde interés de un día al otro, porque se refiere a la educación en sí, en realidad, y a esta apertura de la escuela agropecuaria que han logrado días pasados. Cuéntenos un poquito. Bueno, en realidad es un emprendimiento bastante novedoso, para al menos para la municipalidad, porque nosotros desde el año 2005 trabajamos en una red bastante amplia, donde están las autoridades educativas, la municipalidad, pero también hay otras 12 instituciones de la comunidad, como la Sociedad Rural, Zoonosis Rurales, Hospital Materno Infantil, etcétera, etcétera, INTA, que venimos trabajando para mejorar la calidad de la educación rural y de la vida rural en general, ¿no? Y bueno, el año pasado tuvimos la primera camada de egresados de las escuelas rurales, y este emprendimiento de esta red, nos propusimos crear una escuela agraria, que era una asignatura pendiente en nuestro partido, con una vinculación con el sector agrario muy fuerte, y bueno, y estábamos en deuda con eso. Uh-huh. Hicimos muchas visitas a escuelas, ver modelos, las que nos gustaban más o menos, y bueno, finalmente, un poco manteniendo el espíritu del trabajo de articulación público-privada que llevamos adelante en las escuelas rurales, creamos una escuela que es municipal, que funciona bajo la órbita de la DIEPREGEP, y también tenemos una asociación civil, una organización sin fines de lucro, donde están representadas el resto de las instituciones, como la Facultad de Agronomía, el INTA, bueno, y otras que también se han sumado, y cogestionamos en conjunto ese proyecto. Así que es una experiencia novedosa, porque la municipalidad no tiene escuelas propias, no es nuestra primera iniciativa y estamos aprendiendo, pero en conjunto con otras instituciones de la comunidad lo estamos sacando adelante, y bueno, es un emprendimiento muy novedoso, ¿no? Luis, el título que da la escuela se refiere, digamos, a la Tecnicatura Agraria, al nivel secundario, ¿verdad? Exactamente, el plan de estudios hoy tiene un título que se otorga a los 6 años y otro que se otorga a los 7. Uh-huh. El de 6 años es un bachillerato, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero es un bachillerato con orientación agraria, y con un año más, el séptimo, el alumno accede a ser técnico en producción agraria. Uh-huh. Y bueno, y otra cosa interesante que tiene el proyecto es que nosotros, en la época, en el 2001, el gobierno provincial había anunciado que se iban a construir una serie de cárceles en Azul, y uno de los lugares donde se iba a construir una cárcel era Azul. Para eso la municipalidad había comprado un campo de 60 hectáreas, más o menos, un poquito menos, y bueno, y ese, gracias a Dios, le hemos logrado cambiar el destino a ese campo, que convertimos lo que iba a ser una cárcel en una escuela, que para nosotros también es simbólicamente muy fuerte, ¿no? Sí, no, para ustedes y para la comunidad en general debe ser simbólicamente muy fuerte el lugar donde se iba a construir una cárcel, construir una escuela. Me parece que sería una política tendrían que adoptar los estados en general, ¿verdad? Sí, bueno, vos pensalo, eso nos tiene que hacer reflexionar a todos, en realidad. En el año 2001, como siempre dice el intendente de acá, nos peleábamos los municipios para tener cárceles, porque sí, lo veíamos hasta como una manera de generar empleo, ¿no? Sí. Y bueno, que pasado ese tiempo, que uno pueda reflexionar y decir qué equivocado estábamos, y pegar el volantazo, digamos. Exacto. Y hacer otra cosa mucho más fructífera, con mucho más futuro, que también es generadora de empleo, porque la semana pasada, por ejemplo, visitábamos la escuela de Tres Arroyos, y en esa escuela trabajan, nos contaban, 460 personas, entre docentes, personal técnico, etcétera, etcétera. Con lo cual, si es por generar empleo, una escuela también lo es, ¿no? Uh-huh. Luis, consultarle, ¿tiene algún costo, digamos, para los alumnos al tratarse de un establecimiento? Está bien, es de gestión privada, pero gestionado uh-huh. por instituciones públicas. ¿Tiene algún costo? ¿Cómo se maneja la cuestión esa? Nosotros tenemos una cuota, que es la mínima que exige, digamos, la que permite cobrar la Dirección General de Escuelas para las escuelas privadas, pero como nosotros estamos buscando, en realidad estamos buscando que sea una escuela integradora entre los chicos urbanos y los chicos rurales, entre niñas y niños, y personas también de los distintos sectores sociales de la comunidad. Por lo tanto, tenemos gente que tiene capacidad de pagar, a los cuales les vamos a pedir esa colaboración para contribuir al financiamiento de la escuela, y después tenemos becas en distinto porcentaje para aquellos que no lo que no tienen posibilidades o que tienen posibilidad de pagar alguna parte de la cuota. Uh-huh. Entonces, de esa manera hemos zanjado la idea de que todos puedan, todo aquel que quiera estudiar esta especialidad tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Perfecto. Luis, por último, ya para luego de agradecerle la nota, ¿están, digamos, necesitando algo más para la escuela? ¿Qué sé yo, que alguna empresa aporte algo, que alguna institución aproveche que lo está escuchando todo el centro de la provincia? ¿Algún material en especial, alguna maquinaria, algo que pueda ser de utilidad para la escuela? Mira, lo primero que tenemos que hacer es agradecer, porque ya muchas empresas y instituciones nos están ayudando. Uh-huh. Y así que primero agradecemos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte de poder arrancar con el programa una notebook por alumno, que nos donó la empresa Intel. Bueno, uh-huh. En realidad nos donó 20 la empresa Intel y otras 10 la empresa Disney. Uh-huh. Y hemos obtenido donaciones de Cerámica San Lorenzo. Pero lo que nosotros estamos ahora, la escuela está funcionando como la mayoría de escuelas agrarias en el comienzo, en un edificio céntrico. Y uh-huh. Tenemos el campo, pero lo tenemos sin infraestructura necesaria para arrancar. Y lo que estamos haciendo ahora, estamos largando una campaña en Azul, con productores agropecuarios, con la idea de construir un galpón multiuso, digamos, que nos sirva para actividades técnicas, pero también para algunas actividades docentes de materias de la especialidad agraria, baños, bueno, y las comodidades mínimas como para que la actividad agropecuaria se pueda empezar a desarrollar ahí. Lo que sería un Zoom, digamos. Sí, sería un Zoom con baños y con alguna especie de lugar donde poder guardar maquinaria también. Exacto. Básicamente para este primer año y el segundo, los chicos tienen huerta, tienen cunicultura, tienen apicultura y el año que viene empiezan ya con cultura. Uh-huh. Así que estamos largando en breve una campaña para tratar de juntar fondos para esa construcción.